te quiero y solo piensas en verte con él. Yo que te digo más puro de mi alma, que me pagas con infidelidad. A Dios te pido que te dé un castigo, porque no puedes jugar con amor. Porque mi piel anda de sus reproches, porque no quiero que firmas por vos. Hoy quedó mi corazón invadido de tristeza. Es mejor que te marches a seguir mintiendo, porque ya mi corazón no aguanta la otra pena. Es mejor que te marches sin decir adiós. Con él, yo que te di lo más puro de mi alma, que me pagas con infidelidad. Yo te pido que te dé un castigo, porque no puedes jugar con amor. Porque mi piel anda sin reproches, porque no quiero vivir más por vos. Hoy quedó mi corazón invadido de tristeza, pero es mejor que te marches a seguir mintiendo. Ya mi corazón no aguantará otra pena. Es mejor que te marches sin decir adiós.